mueve la cintura, mami, mueve la cadera, mami, mueve la cintura, negra, de cadera, mueve la cintura, mami, mueve la cadera, mami, mueve la cintura, negra, de cadera, ay, ay, ay, ay, uy, uy, uy, uy, sí, sí, sí, sí, no, no, no, no, no, no, no, negra, de cadera, ay, ay, ay, ay, uy, uy, uy, uy, sí, sí, sí, sí, no, no, no, no, no, no, no, negra, de cadera, sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo, ahí es Malena, sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo, ahí es Malena. Take.